Bueno, estamos aquí, estamos exactamente frente a la puerta de la comisaría primera. Hasta aquí han trasladado a Rodolfo Aguiar, a ver si le podemos molestar un ratito a Aldo Capretti para que nos cuente cuál es la situación y el traslado que han hecho del secretario general de ATE hasta aquí, hasta la comisaría primera. Hasta aquí han llegado también los manifestantes. Aldo, contanos qué pasó concretamente, qué ha ocurrido desde el momento en que fue detenido Aguiar y, como tenemos sabido, otro trabajador nuclear grande. Exactamente, bueno, compañero Milton de allá del seccional de Alto Valle Este, también, y bueno, lo lamentable que de esto, bueno, ahí la revisación de la médica, le digo que tiene un esguince, por eso fue al hospital a sacarse una radiografía, y ahora los dos lo trasladaron a la casa de jurisdicción de la primera. Lo que nosotros, bueno, nos parece sorprendente todavía que esto, ya tenemos versiones, que esto es una causa totalmente menor, ha sido totalmente reprochable, una injusticia, que sigan con este procedimiento y obligando, ¿no es cierto?, a que uno se ponga también más nervioso, o sea, porque acá tiene que urgente liberar el tema de la preventiva, el comisario la primera, para que el juez pueda ya tomarle la indagatoria. Eso le hemos pedido a todos los poderes, ¿eh? Y me parece que están depurando mal las cosas y bueno, se pone lo que necesitamos, es que haya una respuesta en forma inmediata. Por eso, bueno, se está concentrando la gente. Ahora se va a instalar una carpa acá, porque si se instala, vamos a traer más goma. Y bueno, la idea es que haya respuesta. ¿La situación de Aguiar y de Milton es detenido por el momento? ¿Detenidos? Sí, están detenidos, bueno, con una causa. ¿Qué causa? ¿Qué fue la causa? Mirá, no lo sé bien decirte ahí, porque bueno, no averigüé bien eso ahí, pero ya te digo, nosotros tenemos todas las filmaciones de cómo fue y nos parece que, bueno, esto acá actuaron contra el secretario general, porque de la manera que lo hicieron, me parece que no fue la elección correcta, porque bueno, esto provoca más bronca, ¿no? Sobre todo con la policía de Río Negro. ¿Fueron golpeados? Sí, fueron golpeados. El compañero está con pinto, está con corte en la frente, problema en el talón, tobillo, muñeca, en la espalda, o sea que incluso ahí se le ha pegado patada, incluso policía. Así que bueno, me parece que esto ha sido muy abusivo. Nosotros, la compañera fue a hacer la denuncia en fiscalía y bueno, estamos esperando también contra este tipo de atropellos que ha hecho la policía. No se van hasta que no los liberen. Totalmente, esto, hasta que liberen a dos compañeros, por eso estamos pidiendo que el nivel político actúe en forma rápida. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Aldo Capretti, entonces, secretario de Junta de Arte a nivel provincial, dando detalles de los motivos por los cuales hoy se encuentran, en este momento, en realidad se encuentran aquí frente a la comisaría primera de Viedma, en donde en el interior están alojados el secretario general de ATE y Milton, un militante de la Asociación de Trabajadores del Estado, que fueron los que quedaron detenidos. Epa. Luego de esta situación que se vivió ahí en la Plaza San Martín, trasladados primero a la comisaría del barrio Guido y luego aquí a la comisaría primera, en donde está cortado el tránsito vehicular sobre la calle Alem, en la intersección con Mitre, porque precisamente los manifestantes van a armar ahora una carpa, han prendido fuego unas cubiertas y han cortado el tránsito con algunas banderas. Hay ¿bomba de estruendo fue recién ahí también? ¿Cómo? ¿La bomba de estruendo que se escuchó recién acá en la radio es de ahí? Sí, desde ahí, es de acá. Hay trabajadores de otros sindicatos que están apoyando, pudimos ver recién a Pablo Barrero que andaba pues llegando una vuelta también. Adriana Saber también están aquí acompañando y docentes nucleados en UNTER están también participando de lo que es esta manifestación que pide la liberación de Rodolfo Aguiar y el otro militante de ATE, Milton, como decía recién Aldo Capretti. De las imágenes que uno podía ver cuando lo detienen a Aguiar, veía a dos personas, por eso yo me quedé así pensando si solo habían detenido a Aguiar, pero ahora se confirma que las dos que estaban contra la pared, el otro era Milton, digamos. Así que bueno. Exactamente. Bueno, ahí estamos, a la espera, y se va a quedar ahí un grupo importante a la espera de la liberación, acá en la comisaría primera. Exactamente, el pedido está para que se libere, es una causa menor, por lo que nos decía recién Aldo Capretti, están pidiendo a las autoridades del gobierno que se tomen las medidas necesarias para que se libere rápidamente a estas personas que fueron detenidas.